Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde ahora, la Junta Departamental de Maldonado tiene un nuevo presidente. Saben ustedes que es habitual que en la Junta cada año se cambie la persona que ocupa este sillón, y en esta oportunidad este mandato está bajo la dirección de Damián Tort, con quien estamos en comunicación telefónica. Buen día, Damián, bienvenido. Buen día, Jorge, buen día, Karina, y anda Ricardo por ahí en la vuelta también. Gracias por recibirnos, por atendernos. Y vos sabés que el otro día, hablando con Karina, yo le decía que eres un hombre joven, pero que desde hace ya unos cuantos años estás en el ámbito de la Junta Departamental. ¿Cuántos años? Sí, sin duda que hace muchos años que venimos en el camino de la política. Ocupando cargos, tenemos este segundo periodo en la Junta Departamental y también tenemos previo un periodo en el municipio de Maldonado, el cual adquirimos la experiencia y, bueno, seguimos trabajando todos los días porque todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, si bien soy un hombre joven, como todos lo definieron, porque tengo 33 años, también por suerte he tenido la suerte de ocupar cargos de decisión dentro de lo que son los gobiernos. ¿Te gusta la tarea de edil? Sí, sin duda que me gusta la tarea de edil. Me gusta ayudar a la gente porque yo lo veo como una herramienta para ayudar a la gente. No es una frase hecha, es la verdad. El otro día me escribía una señora de un barrio muy humilde, me decía, dice, no me dijiste que ibas a ser presidente de la Junta. Digo, no tengo que andar diciendo lo que soy, porque yo, por más que hoy tengo el altísimo honor de ser presidente de la Junta Departamental, sigo siendo un edil más, sigo siendo el mismo de siempre. Voy a seguir comprando en el mismo lugar, voy a seguir andando en mi vehículo, voy a seguir frecuentando los lugares que frecuentaba, porque creo que si hay algo que los compañeros recetaban el otro día que he hecho bien, lo voy a seguir haciendo así. ¿Es difícil lograr los objetivos? ¿Lleva mucho trabajo? ¿La burocracia de alguna forma enlentece lo que uno aspira como edil? Sí, sin duda que la burocracia a veces enlentece un montón de cosas, pero ¿sabes lo que no puede hacer la burocracia? Ganarla la voluntad. Yo creo que la voluntad todo lo puede, y hay que seguir siempre los temas de atrás, por más que la burocracia diga, bueno, hay que esperar 2 semanas, 3 semanas, 3 días, 4 días, y bueno, el tema siempre, yo siempre le digo a mis compañeros algo, cada vez que nosotros nos ponemos un tema sobre la mesa, hay que finalizar ese tema por más que lleve el tiempo que tenga que llevar. No hay ningún drama de eso, se tendrá que esperar más menos, pero hay que finalizar el tema, no dejarlo por el camino. ¿Y has podido convencerlos? Sí, sin duda es que tenemos un ritmo de trabajo muy bueno, el cual nuestra forma de trabajar ya es así, nuestros compañeros de bancada ya son así, venimos por ese camino. Creo que la voluntad le gana muchas veces a la burocracia. Hasta ahora ocupaste el cargo de coordinador de bancada. ¿Es una herramienta importante el hecho de ocupar ese cargo previo a llegar a la presidencia, por ejemplo? Sí, sin duda que fue muy bueno ocupar el cargo de coordinador, y más en el primer año difícil, año que se sacaron muchísimos temas importantes para el departamento, para la intendencia y para la población. También tengo que decir que mis compañeros de bancada, los 21 ediles, algo histórico, como todos saben, en lo que es la política de Maldonado y en la Junta Departamental, lo hicieron de forma muy fácil, muy ordenada, porque hay confianza, y así que todos pudimos trabajar mancomunadamente para sacar los diferentes temas que precisábamos sacar. Cuando hablas de todos, ¿hablas de la bancada del Partido Nacional o de la totalidad de los ediles? Primero hablo de mi bancada, de la bancada del Partido Nacional, pero también hablo de la bancada de los demás partidos, del Partido Colorado, del Frente Amplio, el cual tenemos un diálogo fluido, cordial, a veces concordando, a veces discrepando, pero siempre con un respeto y una tolerancia, que es lo que tiene que primar dentro de la Junta Departamental. La gente nos puso ahí para solucionar los problemas y no nos puso para que nosotros nos andemos peleando y teniendo discusiones absurdas que nada a ellos les hace bien. Entonces, yo creo que dentro de lo que puede ser la Junta Departamental, viste que a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, pero siempre con un marco de respeto y de diálogo, sin tener que enojarse cuando uno no está de acuerdo o al revés, ¿no? Estando feliz cuando uno está de acuerdo. Acá es tema a tema, día a día, y segundo a segundo, pero siempre mantener un diálogo de respeto, creo que es lo que tiene que primar dentro de la Junta Departamental. Muchas veces la gente piensa que la tarea del edil principalmente está en el plenario que se reúne habitualmente una vez por semana, y sin embargo los trabajos de comisión son de repente los más arduos, los que llevan más tiempo continuo de horas en una reunión, pero a su vez también muchas reuniones para ir definiendo un mismo tema, y eso de alguna forma también resta tiempo para otras cosas. ¿Es complicada la tarea del edil, teniendo en cuenta que el edil, además de ser edil, tiene que dedicarle tiempo a su trabajo? Sí, por supuesto que es complicada, pero todos los que estamos en esta legislatura sabíamos, cuando nos postulábamos a estos cargos, que estos cargos son honorarios y que teníamos que nos iba a hacer de muchísimo tiempo, pero bueno, que teníamos que dedicarle el tiempo necesario y también, obviamente, tener el trabajo adecuado para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces digo, más allá de eso, hace muchos años que venimos en esto, los que estaban y los que están en la Junta Departamental también tienen un trabajo estable y ya también lo sabían de que era totalmente honorario y se dedican el tiempo que tienen que dedicarle. Yo lo que veo dentro de esta legislatura es un marco de dedicación y de respeto de todas las bancadas, y eso hay que destacarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el presupuesto quinquenal nos reuníamos todos los días, que eran 2-3 horas de reuniones, y todos los partidos le dedicaron muchísimo tiempo, muchísimo respeto, a veces concordando, a veces discrepando, pero siempre con un trabajo ordenado y de respeto. ¿Cuál es los objetivos principales que te marcas para esta presidencia de la Junta? Primero, yo tengo el objetivo principal de colaborar mucho con el tema de la educación, y todos pensarán, pero legislativo departamental colaborando con la educación, sí. Tenemos una comisión que se llama Becas de CLAE, habíamos arrancado en su momento con una beca 100% de medicina y una beca 100% de escribanía, y hoy en día tenemos dos becas completas de escribanía o vacía, dos becas completas del 100% de gestión cultural y dos becas completas de medicina. Bueno, nosotros queremos ampliarlo ahora a lo que son las diferentes universidades que se encuentran radicadas en el departamento de Maldonado, y bueno, vamos a ver si podemos lograr becas para poder dárselas a los muchachos acá de Maldonado, que creo que así es la manera de crecer el departamento y el desarrollo del departamento. Queremos también colaborar con el medio ambiente, vamos a iniciar una campaña de reciclaje de papel dentro de la Junta Departamental, que se gasta muchísimo papel, hemos hablado con las diferentes empresas de reciclaje de papel para justamente brindarles el papel y que ellos nos retornen con los materiales necesarios para volver a reutilizar ese papel. Y también queremos implementar el tema para cuidar los dineros públicos de los paneles solares arriba de la azotea de la Junta Departamental para bajar el consumo de UTE, porque en definitiva, si bajamos el consumo de UTE va a ser plata menos que va a tener que gastar la Junta Departamental, que en definitiva es plata de la gente, y nosotros vamos a ser fieles y celosos en el cometido de cuidar los dineros públicos. Entonces digo, esos son los tres objetivos importantes, más allá de los objetivos chicos que tengamos, ¿verdad? Pero creo que esos van a ser los pilares fundamentales de lo que va a ser esta presidencia, y vamos a colaborar con todos en elevar el debate, elevar el respeto, la tolerancia, y vamos a hacer respetar el reglamento interno de la Junta, que nos pone a todos por igual, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, y que no tiene color político. ¿Cómo está la economía de la Junta? La economía de la Junta, ya recién tomé conocimiento de algunos números. Hoy me voy a juntar nuevamente con la contadora de la Junta. Digo, no te puedo adelantar nada, pero creo que ahora aprobado el presupuesto vamos a andar bien. Vamos a tener que ordenar un poco el tema de la economía de la Junta, achicar algunos gastos, pero no tengo duda de que va a estar bien la economía, va a estar saludable y vamos a trabajar para eso. Bien, la Junta en las últimas horas tomó una decisión de cesar todos los contratos de publicidad en los medios de comunicación que estaban vigentes hasta ahora. ¿Esto tiene vinculación directa o indirecta con el planteamiento de hace unos días del Frente Amplio? No, es una decisión que desde el primer día que me dijeron que tenía la posibilidad de ser presidente de la Junta, dije que llegado el momento había que bajar todo para volver a reordenar lo que es la Junta Departamental sin decir nada, simplemente que cada presidente le pone su impronta, y bueno, yo quería bajar todos los contratos que hubieran hasta el momento para volver a reordenar, y es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada más de lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces digo, creo que ahora hay que barajar y dar de nuevo, los números no son los mismos, y bueno, vamos a ordenar mucho el tema de la Junta Departamental. En definitiva, ¿los números, los papeles que había solicitado el Frente Amplio les fue entregado? Sí, ayer tuve una charla con Joaquín Garlo, me dijo que sí, que ya había levantado los papeles de juzgado, y bueno, y ahora estará analizando a ver cada contrato y cada factura de lo que le entregaron dentro del juzgado. Bueno, nosotros lo que podamos colaborar, vamos a colaborar, nosotros somos transparentes totalmente, y si el día de mañana nos piden algún tipo de información, quédese tranquilo que lo van a tener de mano del mismo presidente. No te pido una opinión, digamos, en tu responsabilidad de presidente de la Junta, sino a nivel personal como edil del Partido Nacional de Maldonado. ¿Te preocupa la situación del proyecto Cipriani? Sí, ya lo he manifestado en muchas oportunidades, igual teníamos la confianza en ese proyecto. Sé que ahora andan rumores de que vendría un nuevo proyecto. Habrá que estudiarlo dentro de la Junta Departamental, habrá que poner los mecanismos necesarios como para que esta vez efectivamente se realice el proyecto. Y bueno, cuando entre en la Junta Departamental lo analizaremos y le pondremos las diferentes, los compañeros de la Comisión de Obras les pondrán las diferentes condiciones como para que ese proyecto efectivamente aterrice sobre lo que es la ciudad de Punta del Este y sobre donde estaba el San Rafael, ¿verdad? ¿Eres optimista? Sí, muy optimista. Es más, siempre dije que la temporada esta iba a ser mejor de lo que todo el mundo piensa. Soy optimista de que el tema de la economía se va a mejorar, por más que nos golpeó muchísimo en la pandemia. Soy optimista en poder mejorar las relaciones dentro de los partidos políticos y fuera de eso. Soy optimista en que cuando Maldonado lo precisa vamos a estar los 31 ediles de acuerdo. Así que mi manera de ser es ser optimista, pero siendo optimista trabajando para lograr esos objetivos. Entonces, me enseñaron a ser optimista, me enseñaron a que todo se puede, y con el debido trabajo yo creo que lo podemos lograr. ¿También eres optimista sobre el proyecto Cipriani? Sin duda que soy optimista, porque sé que esta vuelta, si llega a venir el proyecto Cipriani, mis compañeros de la Comisión de Obras van a dejar atado algo como para que ese inversionista tenga que realizar sí o sí el proyecto para que así pueda aterrizar una vez por todas, ¿no? Porque si no, siempre venimos con la esperanza de que se haga, de que no se haga, de que esto, de que lo otro. Bueno, yo estoy seguro que mis compañeros, que ya he charlado con algunos, le van a poner algún cierto tipo de garantía o le van a poner algún cierto cláusula como para que se le da la excepción, efectivamente eso aterrice. Gracias, Damián, por esta charla y buena gestión. Muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada. Hablábamos con Damián Tort, el nuevo presidente de la Junta Departamental de Maldonado. Frecuencia abierta.